Corvalán y los cumbieros de Santa Fe. Desde que te fuiste, desde que no estás, todo es amargura, todo es soledad. Ya no tengo lágrimas para llorar, soy un alma en pena en cualquier lugar. Desde que te fuiste, desde que no estás, todo es un problema de nunca acabar. Te llevaste el cielo con playa y con mar, ya no tengo estrellas para contar. Desde que te fuiste, desde que no estás, tengo aquí en mis labios un frío mortal, que solo tus besos me pueden quitar. Desde que te fuiste, desde que no estás, me sabe la vida esta soledad. Pienso porque vuelvas hoy cada despertar y traigas contigo mi felicidad. Gustavo Corvalán, aunque se haya ido, tienes la amistad de los cumbieros de Santa Fe. Desde que te fuiste, desde que no estás, doy vueltas y vueltas sin poder parar. Náufrago del tiempo y de esta soledad, caigo en un abismo oscuro y sin final. Desde que te fuiste, desde que no estás, tengo aquí en mis labios un frío mortal, que solo tus besos me pueden quitar. Desde que te fuiste, desde que no estás, me sabes.